Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria a través del 90.5 de FM Radio UV. Agradecemos el favor de su atención y empezamos este año 2019, lunes 7 de enero, esperando que hayan tenido unas muy buenas fiestas, unas muy buenas fechas, que todo lo que hayan planeado haya resultado de muy buena forma. Les saludamos desde Clavijero 24, todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana. Saludos a nuestros compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras de esta emisora que hacen posible el día a día de esta estación de Radio Universidad. Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos escuchan en el 90.5 de FM, también a las personas que nos siguen por internet, nos pueden escuchar en el www.v.mx/radio/transmisión y también nos pueden escuchar y ver a través de Facebook, gracias a nuestro compañero Aldo Camacho que está realizando esta transmisión. Y como bien dices, Antulio, bueno, iniciamos el año pues trabajando con mucho trabajo, con mucha información para todas las personas que están pendientes. Gracias por escucharnos y pues deseamos también que tengan un excelente año, ¿no? Sí, un buen arranque para todos, la gente que nos está escuchando, desde luego para nuestra comunidad universitaria. Ya las autoridades han hecho los anuncios de bienvenida, los saludos, uh-huh. Esperando que sea un 2019 bastante provechoso, bastante bueno para todos. Y bueno, desde Voz Universitaria reciban un saludo bastante afectuoso y caluroso para todos ustedes. La operación en cabina de Soledad Macías, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Y vamos con nuestros titulares de hoy, lunes 7 de enero de 2019. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, entregó el premio a la investigación interdisciplinaria en torno al plan de reestructuración estratégica del CONACYT. Egresado del doctorado en Ecología Tropical de la Universidad Veracruzana, ganó el concurso de tesis Premio Posgrado Distinguido 2018. Estudiantes y académicos de las Facultades de Biología y Arquitectura de la Universidad Veracruzana recibieron un reconocimiento por su participación en el programa COIL. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional y habla sobre la lucha de las mujeres contra el cambio climático. En los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y para comenzar el día de hoy, pues por supuesto que saludamos a nuestros compañeros y compañeras de Universo, el periódico de los universitarios, quienes gracias a su labor, gracias a su trabajo, que incluso en vacaciones estuvieron realizando, tenemos la información que compartimos con ustedes. Si ustedes quieren conocer más sobre las actividades de nuestra casa de estudios, conocer más sobre las noticias, pueden consultar el portal www.v.mx/prensa. También enviamos un saludo a al equipo de marketing, nuestras compañeras de marketing que nos acompañan y nos ayudan con el contacto que tenemos con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Recuerden, nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Radio UV. También les recuerdo nuestros números y métodos de contacto. Tenemos un correo electrónico para dar espacio a todas las actividades que está realizando nuestra casa de estudios. Si ustedes tienen algo que compartir con la comunidad, que compartir con la comunidad universitaria, con la comunidad jalapeña, alguna actividad que esté realizando su facultad o que ustedes mismos estén realizando sus investigaciones, sus encuentros, lo pueden hacer, solo nos tienen que escribir a vozuniversitaria@v.mx. Se lo repito, vozuniversitaria@v.mx, porque bueno, este espacio por supuesto también es de ustedes. Y para quienes se quieran comunicar con nosotros en vivo, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 2281-040477, se los repito, 2281-040477, o nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Y tenemos regalos. Claro, sí, importante lo que acabas de mencionar, el correo de vozuniversitaria@v.mx. A toda la comunidad universitaria de todas las regiones del estado es muy importante que mantener este vínculo con todos ustedes a través de Voz Universitaria en su correo electrónico vozuniversitaria@v.mx. Y como ya lo mencionaste, el día de hoy regalaremos el libro El dinamismo del ser trinitario, la antropología moral de Rosmini. Un libro de Jacob Buganza, y este libro lo obtendrá la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando, vía WhatsApp y vía SMS al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117, le repito los números, 817-5115, 817-5117. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para comunicarse con nosotros, decirnos desde dónde nos está escuchando y podrá entrar a la rifa de este libro de Buganza. Y bueno, como bien mencionabas, agradecer a toda la comunidad que colabora con nosotros en el quehacer, en el día a día de Radio Universidad Veracruzana, a todos nuestros compañeros, nuestras compañeras, el equipo de marketing, que inclusive en vacaciones estuvo bastante activa el trabajo en redes sociales. Aprovechamos también para, bueno, hacer mención que se den una vuelta por estas redes sociales, en Twitter y en Facebook como Radio V nos encuentran, y también vean los contenidos que se están generando para redes sociales. Hay contenidos que son exclusivos para redes sociales. Una producción que ya tiene algunas emisiones, tiene 3 emisiones para ser puntuales, que se llama Compacto. Son una serie de conciertos dentro de las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana y que ustedes los pueden ver y escuchar. Una producción colaborativa, desde luego encabezadas por la coordinación de Radio Universidad Veracruzana, el trabajo visual de nuestro compañero Aldo Camacho y el trabajo de nuestras compañeras de red. Bueno, pues pónganse en contacto con nosotros, con nuestras redes sociales, con nuestro WhatsApp, con nuestro teléfono. Participen por el libro que tenemos el día de hoy y, si les parece, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. De la tarde con 11 minutos este lunes 7 de enero de 2019 y un día como hoy, pero de 1789, en Estados Unidos se realizan las primeras elecciones presidenciales, las cuales gana George Washington. En 1907 inicia la huelga en la fábrica de textiles de Río Blanco, Veracruz, movimiento considerado antecedente de la Revolución Mexicana. También en 1943 muere el ingeniero Nikola Tesla, a quien se le atribuye la invención de la corriente alterna, la transmisión de energía inalámbrica y más de 800 descubrimientos. En el año de 1986 muere Juan Rulfo, escritor jalisciense, autor de El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Si tienen la oportunidad de, seguramente muchos de nuestros radioescuchas han leído a Rulfo, releerlo y volver a regresar a las lecturas, a la narrativa de Rulfo, siempre vale la pena. Y pues bueno, un día como hoy, pero del 86, de 1986, muere Juan Rulfo. Y también un día como hoy, pero de 1980, muere Larry Williams, cantante y compositor. Fue uno de los pioneros del rock and roll, autor del clásico Bonnie Moroney. Y escuchamos un poco más de fondo de Larry Williams, y aprovecho para mandar un saludo al puerto de Veracruz, que también nos escuchan a través del 90.5 de FM, la región en Boca del Río, y mandar un abrazo a un querido amigo, Vicente Valenzuela, que fue su cumpleaños. Y continuamos escuchando un poco más. Universitario. Siendo las 2 de la tarde con 12 minutos, les compartimos con información de Karina de la Paz Reyes que la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara, hizo entrega del premio a la investigación interdisciplinaria en torno al Plan de Reestructuración Estratégica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Este premio fomenta el trabajo entre diversos grupos académicos, así como la promoción de proyectos de investigación de alto nivel. En esta edición, 8 fueron los proyectos ganadores provenientes de las diversas regiones de la universidad. También se otorgaron menciones honoríficas y un reconocimiento especial a los académicos que lograron una patente en el 2018. El evento se llevó a cabo el pasado mes de diciembre en las instalaciones de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana. 2 de la tarde con 14 minutos, con información de Paola Cortés. Les comentamos que Pedro Aguilar, egresado del doctorado en Ecología Tropical de la Universidad Veracruzana, ganó el concurso de tesis premio posgrado distinguido en el marco del 14º Congreso Nacional de Mastozoología 2018. Esto con la tesis Biología Floral y Reproductiva de 4 especies de bromelias quiropterofólicas. Quiropterofilas en Veracruz, disculpe usted, en donde habla de la reproducción de la bromelia, la cual es gracias a los murciélagos que la polinizan. Por su parte, Scarlett García y Jesús Ríos participaron en el Congreso de los Carteles Actividad Forrageo de Murciélagos Insectívoros en un gradiente altitudinal en el centro de Veracruz. Y los felinos en la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, el evento se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, organizado por la Asociación Mexicana de Mastozoología. La Universidad Veracruzana presentó al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana una propuesta de estímulo anual al desempeño, el cual fue aceptado por el Consejo General del Sindicato, cuyos requisitos son contar con plaza definitiva, tener al menos 5 años de antigüedad, estar activamente laborando, no haber sido sancionados por incumplimiento, contar con el 100% de asistencias y haber cumplido con las políticas de puntualidad. El estímulo anual va de los 1.200 a los casi 4.000 pesos. Según Salvador Tapia, encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas de la UB, el programa concreta una política universitaria de esfuerzos institucionales de apoyos al personal administrativo, técnico y manual de la universidad. 2 de la tarde con 16 minutos, con información de José Luis Cutoleng. Les comentamos que los investigadores María Isabel Arredondo y César Cruz hablaron sobre la ley orgánica vista desde la academia. en donde coincidieron que este debe reflejar los principios fundamentales de su constitucionalidad, además de que debe ser esencial rejuvenecer su información, incluyendo sus estatutos, cuyos principios y valores no sean solo determinados por un reglamento. De igual manera, comentaron sobre la democratización y modernización de los estudios universitarios, los cuales sean la base para la creación de una sociedad tolerante, libre y responsable frente a los momentos sobre los que atraviesan los derechos humanos en nuestro país. Los investigadores externaron su confianza en el proyecto final de la ley, el cual puede ser un prototipo universitario nacional, en tanto el proceso de democratización y competencia previa consulta a la comunidad universitaria. Les recordamos que el día de hoy regalaremos el libro El dinamismo del ser trinitario en antropología moral de Rosmini, de Jacob Buganza, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando vía WhatsApp y SMS 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Tienen para ponerse en contacto con nosotros y decirnos desde dónde nos están escuchando, entrar a la rifa y concursar y llevarse este libro. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Hola, soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y pues antes de continuar queremos enviar saludos a la Facultad de Economía que nos están escuchando. Muchísimas gracias por seguirnos y por estar en contacto con nosotros. Y en las noticias les comentamos con información de Paola Cortés que estudiantes y académicos de las Facultades de Biología y Arquitectura de la Universidad Veracruzana recibieron un reconocimiento por su participación en el Programa de Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea COIL. Ángel Gasca y Domingo Canales, directores generales de las áreas técnicas y biológico-agropecuaria, comentaron que el programa COIL desarrolla habilidades comunicativas, el uso de TICs, capacidades y reforzamiento académico. Por su parte, Elvira Morgado, profesora de la Facultad de Biología, explicó que dicha experiencia fue enriquecedora por el intercambio cultural y multidisciplinario, además del valor y aprecio que los estudiantes le dan a sus clases. Ciencia. Nos 2 de la tarde con 21 minutos en Voz Universitaria con información de Claudia Peralta, a quien mandamos un saludo. Les comentamos que el Instituto de Neuroetología de la Universidad de Veracruzana impartió un curso teórico práctico de histopatología con la finalidad de conocer técnicas de manejo apropiado y cuidadoso del animal experimental, extracción y colecta de muestras. Daniel Hernández, catedrático del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, explicó que esta área en neuroetología se aplica para todo, desde el punto de vista de análisis preclínicos, la cual es la experimentación en animales de laboratorio, así como para la investigación clínica en humanos. El estudiante de la maestría en neurotología, Cristian Sánchez, comentó que generalmente el uso de animales de experimentación es muy criticado porque la sociedad lo ve como maltrato animal. Pero en realidad, cursos como el de histopatología enseña a manipular la rata, no estresarla y realizar los cuidados pertinentes para no afectar los resultados del estudio. Reportaje especial. Y esta tarde nuestro reportaje especial llega desde Radio Francia Internacional y nos habla sobre la lucha de las mujeres contra el cambio climático. Escuchamos lo que Radio Francia Internacional tiene para Voz Universitaria. La igualdad es un desafío permanente que las mujeres han enfrentado a lo largo de la historia del mundo. Hoy en día no han ganado la batalla, pero sus voces son más audibles. Son así gracias a mujeres que han logrado derribar obstáculos y alcanzar cargos que les permiten jugar un papel activo en este combate. Una de ellas es María Fernanda Espinosa, la primera mujer latinoamericana que preside la Asamblea General de las Naciones Unidas. Buenos días, María Fernanda Espinosa. Muy buenos días, encantada de estar con ustedes, Silvia, y realmente es un honor estar con Radio Francia Internacional. Presidenta, además de la violencia de género, que por cierto usted denunció en la 73ª Asamblea General de la ONU, las mujeres están frente a otro reto, el cambio climático, que según afirman muchas organizaciones no gubernamentales y no necesariamente feministas, sufren un impacto mayor que los hombres, sobre todo en aquellas zonas en las que son ellas quienes trabajan la tierra y cuidan de la familia. Uno de los temas de su agenda, presidenta, es precisamente la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Según la ONU, ¿en qué regiones las mujeres se ven más afectadas por el cambio climático? Yo diría, Silvia, que en cada rincón del mundo, en realidad la información que tenemos señala que son las mujeres y las que más están impactadas por los efectos nocivos del cambio climático. Son las mujeres quienes se encargan, por ejemplo, de sus familias, se encargan de garantizar la seguridad alimentaria. Por lo tanto, en el momento que existe una gran sequía, en el momento que existen inundaciones, las mujeres son quienes tienen que enfrentar, por ejemplo, caminar más largos trayectos para obtener el agua para sus necesidades diarias. Cuando hay sequía, son las mujeres las que tienen que trabajar doblemente fuerte para lograr que sus familias tengan los alimentos que necesitan. Y por lo tanto se necesita actuar de manera urgente en los temas de adaptación al cambio climático, en los temas de poner a la mujer en el centro de los procesos de toma de decisiones de los temas de cambio climático, en particular a las mujeres rurales y a las mujeres indígenas, y obviamente pues resolver esa gran brecha de financiamiento de las acciones de adaptación y mitigación que tenemos hoy día. Pero es claro, y la evidencia muestra, que son las mujeres quienes sufren en mayor medida los efectos negativos del cambio climático. Precisamente era una de las preguntas que quería plantearle. Para la adaptación y mitigación del cambio climático se necesitan fondos, como usted acaba de decir. Esta es una gran espina en el zapato del Acuerdo de París que debe solucionarse, o por lo menos así se espera, en esta COP24. ¿Cree que sea posible sin la participación de Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay una creciente sensibilidad y conciencia de la comunidad internacional. Si vemos el último informe del panel de expertos sobre cambio climático, y hoy día, el día de hoy, acaba de publicarse un informe de la Organización Meteorológica Mundial que es realmente muy alarmante, que señala que en la historia de la humanidad, desde hace miles de años, no hemos tenido la acumulación de gases de efecto invernadero como hoy. ¿Qué quiere decir? Que los esfuerzos que hemos hecho antes y después del Acuerdo de París, desde que se firmó la Convención Marco de Cambio Climático en el año 95, lo que hemos hecho ha sido ampliamente insuficiente y debemos hacer más. Más en mitigación, más en adaptación. Hay ejemplos que son muy alentadores en todo el mundo. Por ejemplo, una iniciativa en Uganda que sobre empoderamiento de las mujeres y resiliencia y adaptación contra el cambio climático, pues está empoderando a las mujeres locales y apoyando la acción climática en ese país. Es decir, hay cosas buenas que pasan, pero los esfuerzos no son suficientes. Y sobre todo, quienes tienen que hacer el mayor esfuerzo son los países que más aportan a la suma global de emisiones. Un país pues que decide no participar, yo creo que hay otras maneras. Por ejemplo, usted acaba de decir sin Estados Unidos. Bueno, esto es relativo, porque en cambio, cientos de ciudades de Estados Unidos, gobernadores en Estados Unidos, se han comprometido a cumplir con el Acuerdo de París. Y eso es una gran, gran esperanza. Pero debemos hacer más, mucho más. Esto que usted acaba de decir es interesante porque es cierto que se observa en relación a Estados Unidos que hay como dos rieles. Uno por el que rueda, pues digamos que el presidente Trump y su idea sobre el cambio climático y el Acuerdo de París, y el otro donde está no solamente la sociedad civil, sino los empresarios, que parece que están rodando sobre el riel de la lucha contra el cambio climático, porque como usted señalaba, hay cosas que se están haciendo. Bueno, yo diría que aquí hay muchos actores involucrados. Los estados obviamente tienen un rol de responsabilidad central en esto, pero está efectivamente el sector privado. Hace unas semanas estuve en la Cumbre Mundial de Inversiones en Ginebra, en el evento inaugural, y ahí pues hubo alrededor de 4.000 empresas inversionistas que quieren apostar a tecnologías bajas en carbono, que quieren apostar a una economía verde, quieren apostar a un modelo de desarrollo que mire el cambio climático quizá como uno de los objetivos en el sentido de pues transformar nuestras formas de producir, pero también de consumir. Nuestras formas también de consumir. Los consumidores tenemos una gran parte aquí también. Así es que es el sector privado, es la academia, es la sociedad civil organizada y son los estados, porque son los estados quienes establecen sus políticas públicas, quienes toman las decisiones finalmente, pero pues lo deseable es que esas decisiones sean tomadas en conversación con toda la sociedad y todos los actores involucrados. Volviendo a las mujeres, ¿qué le sugeriría usted a los negociadores de la COP24 para proteger justamente a las mujeres, que son las más vulnerables en este proceso de recalentamiento global? Bueno, yo creo que es absolutamente fundamental que las mujeres tengan un lugar en la mesa, es decir, que participen en los procesos de toma de decisión, y no solamente las mujeres en altos cargos políticos, sino las mujeres rurales, las mujeres organizadas en todo el mundo, las mujeres indígenas, en temas, como decía, de adaptación, resiliencia y mitigación. Y yo creo que hay que hacer una mayor inversión en acciones climáticas que sean sensibles hacia los temas de las mujeres. Citaba este ejemplo de Uganda, por ejemplo. No, realmente es un ejemplo que debe conocerse. En 5 años de proyecto, las mujeres de Uganda recuperaron 1.800 hectáreas, por ejemplo, de zonas de humedal, la conservaron, avanzaron en la adopción de tecnologías limpias, bajas de carbono, por lo tanto redujeron las emisiones y instalaron más de 34.000 estufas, es decir, cocinas para reducir el consumo de madera y carbón. Eso ha reducido la deforestación en Uganda del 8%. Solamente estos datos creo que nos dan la pauta de que es posible hacer algo potente, y qué mejor si esto es liderado por las mujeres, por 1.600 asociaciones en Uganda que son manejadas por mujeres. Hay un cuarto de millón de mujeres que participan en este proyecto. Lo cito porque es algo que debería imitarse, emularse en todo el mundo. Así es que cuando las mujeres tenemos la voz y el liderazgo, lo podemos hacer, y lo podemos hacer muy bien. El rol de las mujeres, hay una plataforma de la Convención de Cambio Climático que se negoció y se adoptó en la última COP en Bonn bajo la presidencia de Fiji, y es importante que esta plataforma de acción de las mujeres en cambio climático se consolide y se implemente no solo en Uganda, que es un caso exitoso, sino en todas partes del mundo. Por último, presidenta, ¿qué espera usted de esta cumbre del clima de Katowice? Bueno, hay gran expectativa sobre los resultados de la conferencia de las partes en Katowice, en Polonia. Una de esas es que los países pues incrementen las ambiciones de sus contribuciones, lo que se llama en inglés Nationally Determined Contributions, NDCs, ¿no? Y que pues ese compromiso que han hecho todos los países del mundo de reducir emisiones sean cumplidas paulatinamente, progresivamente y de manera urgente, ¿no? Yo estaré en la inauguración de Katowice y espero hacer un llamado también a que finalmente logremos cerrar el plan de acción del Acuerdo de París, porque en 3 años no hemos en cerrar un plan de trabajo y un plan de acción que ponga tiempos y momentos a los esfuerzos de reducción de emisiones que han hecho los países, incluso de manera voluntaria. Así es que esperamos salir de cartón, plan de trabajo para implementar el Acuerdo de París cerrado y sellado. Y lo otro es el tema financiero del que hablamos, ¿no? En Cancún, ya en el año 2009, se acordó un fondo de 100.000 millones de dólares anuales para el cambio climático a través del Fondo Verde Climático, y esos recursos desde hace 10 años todavía no están todos sobre la mesa y no están operando. Así es que eso es lo fundamental: más recursos, más conciencia, un pacto entre consumidores y productores con el rol del cambio, con la participación del sector privado también, y un programa de trabajo potente que nos permita aplicar el Acuerdo de París, sabiendo incluso que necesitamos ir más allá de los compromisos que hicimos ya en París hace 3 años. Muchísimas gracias, María Fernanda Espinosa, por haber concedido unos momentos de su cargada agenda para Radio Francia Internacional. Y recordemos que usted es la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, muchísimas gracias a Radio Francia Internacional y a ti, Silvia. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes, y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Disfruta del rigor y la fantasía en la música clásica, litúrgica y secular, en el Jardín de las Delicias. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. atención. Esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. De la tarde con 38 minutos en Voz Universitaria. Les comentamos con información de Paola Cortés que Sabina Galindo, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, comentó que es importante para los estudiantes conocer la importancia de las 11 reglas para ser humano, pues considera que la pérdida de la sensibilidad entre las personas no es solo privativo de los enfermeros, sino de los seres humanos en general, debido a la exposición con otros medios, los cuales nos hace descuidar las relaciones interpersonales. Sobre las 11 reglas para ser humano, explicó que son autoconocimiento, empatía, percepción, amor incondicional, la oportunidad de sentir, conocer las necesidades del ser humano, recurrir a nuestro sabio interior, habilitar nuestro espacio de seguridad, empoderamiento, así como ser el humano que necesitamos, la introspección y conocer a profundidad. Por lo que Galindo comentó que lo más importante para los enfermeros y enfermeras en formación es la calidez, la calidad y la confianza que puedan tener los pacientes con ellos. Y con información de Paola Cortés les comentamos que se presentó la exposición fotográfica Colores que Vuelan de Rafael Ruiz Arroyo con la finalidad de invitar a las personas a contribuir al cuidado y conservación de las aves y ecosistemas del estado y del país. Angelina Ruiz, profesora de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, aseguró que en el mundo hay 10.500 especies de aves y México ocupa el undécimo lugar de acuerdo a su riqueza. Y tan solo en el estado de Veracruz se encuentran registradas 717 especies. Por su parte, Maura Ordóñez mencionó que además de las fotografías, también se expusieron vasijas con decoración de aves, figuras femeninas con tocados de aves, así como sellos e instrumentos musicales. La muestra se llevó a cabo el pasado mes de diciembre en el mezanín del Museo de Antropología de Jalapa. Reportaje especial. Dos de la tarde con 40 minutos en Voz Universitaria. Les recordamos, antes de ir con nuestro reportaje especial, que el día de hoy tenemos el libro El dinamismo del ser trinitario en la antropología moral de Rosmini. Autor Jacob Buganza, para la persona que nos llame, nos escribe y nos diga desde dónde nos está escuchando. Tienen unos 10 minutos para comunicarse con nosotros vía SMS y WhatsApp al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Mandamos un saludo a la Facultad de Biología y también a la gente que nos ve y nos escucha por Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Voz Universitaria. Universitaria. Y el día de hoy nuestro reportaje especial llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y habla sobre un tema muy importante, el uso de la nanotecnología para reducir metales en el agua. Un trabajo de Sonia Díaz y bueno, mandamos un saludo a nuestros amigos y compañeros también de Uniradio 99.7 de FM. Bueno, la nanociencia y la nanotecnología es el estudio o aplicación de materiales que se encuentran en dimensiones muy, muy, muy chiquititas. Por ahí dicen que pues un nanómetro es la 10,000,000,000 y va parte de un cabello. Bueno, son cosas extremadamente pequeñitas. Muchas ya son partículas que pueden ser metálicas, pueden ser compuestos orgánicos, compuestos químicos. Diminutas estructuras, como lo explicó el experto en nanotecnología y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, Gustavo López Telles, que adquieren propiedades diferentes por su reducido tamaño. Estudios de la UAM revelan que el uso de nanopartículas de hierro aplicadas a cáscaras de naranja contribuyen en la absorción del cromo existente en el agua. Investigación que, de acuerdo a los expertos, podría reducir la cantidad de cromo no solo en el agua, sino en frutas y verduras contaminadas a través de su riego. Utilizando un material que pues ya muchos consideramos como basura, que es la cáscara de naranja. Uno se hace su jugo y avienta la cáscara por allá. Entonces el secreto fue reutilizar esta cáscara y utilizar esa misma cáscara para ponerle nanopartículas de óxido de hierro. Se escogieron esos dos materiales, la cáscara, porque es algo que ya se desecha. Entonces podemos utilizar un recurso de nuevo. Y el hierro, porque ya se sabía por estudios que ayudaba a remediar el cromo. El cromo se adhiere a las cáscaras de naranja, material sólido que facilita su recolección y fácil manejo, explicó el experto, al proyectar su uso como una forma de filtro en los desagües de las industrias. Aplicaciones reales y prácticas que contribuyen con la sustentabilidad del medio ambiente, pues tras el empleo de materiales orgánicos y el uso de nanoestructuras, potencializan su efecto. El cromo es empleado principalmente en la manufactura de pinturas cromáticas y textiles, así como en la fabricación de piezas automotrices. Algunas partículas, al ser desechadas al agua y entrar en contacto con la población, tienen efectos nocivos en la salud, como irritación de ojos, piel y mucosas, incluso la aparición de tumores cancerígenos, detalló López Telles, integrante del Cuerpo Académico de Nanomateriales de la Facultad de Química de la UAM. Tratamiento de agua contaminada, sobre todo con metales, un metal peligroso que es el cromo. El cromo con una valencia de 6, para los que más o menos se acuerdan de sus clases de química, es bastante peligroso. De hecho, con una cantidad de 0.05 miligramos por litro, ya nos hace mucho daño. No, el cromo nos puede provocar tumores cancerosos, nos puede provocar también deficiencias respiratorias. Estudios innovadores que incluso forman parte de una de las editoriales con mayor relevancia en materia científica en toda Iberoamérica. Editorial Reverte, que apuesta por el conocimiento de estos académicos universitarios. Es muy relevante porque es la primera vez que editan un libro de aquí de la Facultad de Química, una editorial que no sea de la universidad. Entonces estamos bastante orgullosos de ese logro porque pues es una editorial importante como es Reverte. De hecho, el libro pues está impreso en España. Pues el libro se llama Nanoestructuras Metálicas, Síntesis, Caracterización y Aplicaciones. Básicamente el libro pues está enfocado tanto a personas que ya tengan conocimiento de este tema, que pues ahora ya es muy relevante, ¿no? Nanociencia y nanotecnología, un campo de estudio que sin duda promete un futuro próspero, pues su posibilidad de aplicación es infinita. Coincidieron los investigadores al reconocer que el talento joven será el mayor impulso en la transformación de la química. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Sonia Díaz. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. A partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Estás escuchando XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada, con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12 y medio de la carretera Jalapa-Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde, 49 minutos en Voz Universitaria y, como ya lo escucharon, dándole la bienvenida a este 2019 en Voz Universitaria, el profe Ariel Ortiz con los deportes. Profe. Gracias. Buenas tardes. Brenda, ¿cómo están? Arturo García, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias iniciando por acompañarnos. Bien. Iniciando bien. Bueno, usted empezó el año trabajando. Finalizó el año y terminó y empezó 2019 trabajando. Felicitarlo, unas transmisiones aplausos, ¿no? muy buenas en la pelota. Oiga, no solamente estamos aquí nosotros. Ah, bueno. Dígame quién más está con nosotros. Aldo Camacho, ¿no? Aldo está Camacho. En los controles de video. Se los queremos platicar a quien nos está escuchando por radio. Aldo Camacho se trajo sus calcetas de la América porque está estrenando. Pero son como de 1989. Desde que ganaron no se les quita. Omar Villic se los regaló. Sí, bueno, Francisco Mestizo, ¿cómo estás? Aquí a la orden, gracias. Mucho gusto por acompañarnos. El doctor Yanga Melgarejo Ortiz, de titular del deporte en nuestra ciudad de Jalapa. Hay una invitación que hicimos en el mes de diciembre que hoy ratificamos, que es la próxima carrera Florece Jalapa. Está ya pactada para el próximo domingo 13 de enero del 2019. ¿Quieren platicarnos cómo se está organizando y cómo vamos a disfrutar esta carrera? Así es, Ariel. Bueno, hay una coordinación y una compaginación de esfuerzos entre una empresa jalapeña o de jalapeños como X24 que nos está ayudando a llevar a cabo la carrera Florece Jalapa. La primera carrera Florece Jalapa. La primera. Con un recorrido de 5 y 10 kilómetros que ya se ha hecho en anteriores ocasiones. Y que lo que queremos es pues volver a tomar esa iniciativa con el apoyo de la iniciativa privada. Y antes que nada, pues felicitar aquí a todos los integrantes de este programa y a todos nuestros radioescuchas de Radio B por estar aquí con nosotros. Feliz año. Gracias. Ojalá este año las cosas vayan mejor. Y después de los sustos del fin de año pasado, creo que ya estamos más tranquilos. Después del Día de Reyes también, sí. Sí, ya pasó todo. Lo que tiene que pasar ya pasó. Ya ahora pasó. Viene el próximo domingo 13. Francisco, ¿cómo va a colaborar este tiempo oficial en esta actividad? Sí, profe, gracias por la invitación. Felicidades igualmente a todo su auditorio. La carrera 5 kilómetros, 10 kilómetros, sale en Ruiz Cortines a la altura de Cefiplan. Recorre la avenida Jalapa, la avenida Vila Camacho para llegar la meta al Parque Juárez, lo de 5 kilómetros. Los de 10 kilómetros continúan hacia Los Berros, suben la parte del estadio, la Facultad de Ingeniería, llegan a la USB vuelven a tomar todos los lagos para llegar también al centro de la ciudad de Xalapa, el recorrido de 10 kilómetros. Digo, la ruta la pueden consultar ahí en www.tiempooficial.com. ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo me inscribo? ¿Qué debo de tener? ¿Cómo me debo de preparar para esta carrera? Bueno, principalmente en todas las tiendas de X24, que es el patrocinador. Ahí directamente se pueden hacer las inscripciones. Y pues también con Tiempo Oficial también pueden hacer las inscripciones. Nosotros estamos muy contentos de iniciar este año con una actividad por parte del ayuntamiento en coordinación con X24, con la iniciativa privada. Y decirles también a nuestros radioescuchas que vamos a tener más eventos de esta manera, con la participación de la iniciativa privada. Estamos por ahí trabajando para poder tener béisbol a nivel instruccional. No me digas. Con una empresa privada. Para jóvenes. Así es, de 15 a 20 años. O sea, se retomaría, 15 a 20 se retomaría una situación. Bueno, está el béisbol infantil, perdón. Ajá. Pero el juvenil se había olvidado. O sea, no hay donde puede patrocinar. Estamos viendo todavía la posibilidad de que sean dos categorías. Una de 12 a 15 y otra, una de 13 a 16 años y otra de 16 a 20 años. ¿Dos para, equipos? Dos. Patrocinados por el municipio de Xalapa. Así es. Muy bien. Así es. En el Parque Deportivo Corona. No, no hará falta, doctor. Un campo donde está la Liga Invernal Veracruzana, muy calientita. Sí. ¿No habrá ya posibilidad de que el día de mañana se genere un campo infantil y juvenil exclusivamente para el béisbol? Estamos trabajando con un proyecto con el Comité de Planeación Municipal, con la idea de ver a corto plazo, antes de que termine la administración, el sueño de todos los jalapeños, contar con una unidad deportiva municipal. Ojalá y así sea. Entonces, me inscribo, participo el día 13, ya me dieron el recorrido. ¿Y con qué van a premiar a quien triunfe en esta carrera de Florece Xalapa? Sí, recordándole, la entrega de paquetes es un día antes, el día 12 de enero. ¿Dónde? De 12 a 6 de la tarde en el Centro Recreativo Xalapeño. El kit es un kit muy atractivo que tiene el número de competidor, su chip de cronometraje, que ya los corredores conocen para conocer su resultado en tiempooficial.com. Pero además trae un morralito deportivo con un agua Zoe, algunas barritas y algunos productos de X24. Y los primeros 500 competidores que recojan su kit también tienen derecho a un backpack, una mochila que regala. Los primeros 500. Los primeros que recogen su kit, sí. Sí. Tienen derecho a esa mochila. Y las categorías son en 5 kilómetros, es libre. Y para los 10 kilómetros tenemos libre, máster, veteranos, y hay premiación en efectivo, que ahí viene detallado por categoría también en www.tiempooficial.com. Tendrá tiempo Antonio García de prepararse para calentar y entrar a la carrera, ¿no? Sí, no estoy esperando esto. Además es de bajadita. Ah, bueno. Ya. Con todo lo que comimos en fin de año, sí. Rodando llegamos. Y Venda Coronado, por supuesto, también. También rodando llegaré. No, sí sería, perdón que los interrumpa, sería una buena oportunidad para que se comprometieran los tres, prof, y nos acompañaran ahí en la carrera. ¿Por qué descarta a quien va a correr con las calcetas? No importa si lleva las calcetas. Que cambie de equipo, Entonces, hacemos el compromiso de los tres de correr, aunque sea la de 5 kilómetros. 5K. Aunque sea la de 5, sí. Si no la corro, la camino, pero. Sí, vamos. Llegamos. Llegamos ahí, por supuesto. 5K. ¿Hasta cuándo está la fecha en posibilidad de poderse inscribir esta carrera Florece Xalapa? La verdad, la aceptación ha sido buena. Hay pocos lugares. Recomendamos que se inscriban cuanto antes. Como dijo el doctor, a través de tiempooficial.com, en X24 o algunos gimnasios o gym. Que están ya listos para hacer. Doctor, ¿después de esto habrá más propuestas deportivas en la capital del estado? Te comentaba yo que estamos esperando que termine la Liga Invernal Veracruzana y estamos... ¿A quién le va usted? Pues a los chileros de Xalapa, bueno. Como que a quién le vamos. Dije, ¿a quién le va usted? Que nuestra amiga sea de Tobis, pero como quieran le vamos a chileros de Xalapa. La licenciada Fabiola Vázquez Saúl. Sí, es muy buena amiga y relacionada con familiares porque la mata de los Vázquez está allá por mi tierra. Bien. En un pueblito que se llama Rancho del Niño. Bien, bien. Sí. Pues bien. Después de eso vamos a ver lo del béisbol instruccional, que creo que es algo interesante. Muy atractivo. Y ojalá y nos contemplen para no solamente para un juego, sino para más juegos de la serie latinoamericana, que también es un hecho ya, que cuando menos un juego se va a llevar a cabo en el color. Uno está programado. ¿Sabes? Así es. Bueno, la serie, dos juegos ganados al equipo de los chileros. Iban como víctimas a Cayucan y resulta que ganan los dos viernes, sábado y domingo aquí en el Parque Deportivo Colón. Viernes y sábado a partir de las 19 horas. Y el domingo a la una de la tarde está el doctor Yanga con su matraca apoyando al equipo de los chileros. Bien, yo ahí junto. Bien. Gracias por venir y estaremos pendientes de lo que ocurre con esta carrera. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti. Profe, muchísimas gracias y pues aquí nos encontramos el día de mañana. No me dijo que Puebla y Cruz Azul empataron a uno. Sí, empatamos a uno, profe. Muy bien. Ya o sea, no pudimos, uno para uno. Uno para uno, exactamente. Un hoy hay programa en la tarde, ¿no? Sí, a las 5 de la tarde, el emparrillado de los halcones aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada. Y veremos si podemos transmitirlo con las calcetas del América, aunque sea sin eso. Aunque sea, aunque sea, profe. Muchísimas gracias. A la orden. Tendencia en redes. Ganar en los premios Golden Globes como mejor director y obtener mejor película en idioma extranjero con la película Roma. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Sí, y tenemos un ganador. Noé Villegas se lleva el libro El dinamismo del ser trinitario en antropología moral de Rosmini. Puede pasar clavijero 20.